Bienvenido a Líder Music, Chupetes. No te tengo miedo, nena. Yo no tengo miedo. No te tengo miedo. Todo el humor y la picardía de un artista sin igual. Si lo que no tengo es plata. Plata. Si lo que no tengo es guita. Chupetes. ¡Qué pobreza! Chupetes en compactos y cassettes.